Sí, nosotras Vamos. somos parte del grupo 1. Sí, nosotros elegimos el segundo tema, Chapoteando. Por ahí no hicimos así, primero nos preguntamos qué era un relato, si querían una breve historia donde determinados conceptos que salieron de la charla nuestra pudiéramos generar a partir de eso una historia. Y dijimos, apuntará a eso o apuntará a escribir en breves oraciones qué sintió cada una. Lo que se nos ocurrió es como una pequeña historia, o podría ser así. Yo la leo y ustedes después me dicen. Se acerca la noche, se siente ese aroma a café, y el humo del tabaco que nubla las luces se perciben en el aire. Allí viene don José y doña Margarita. Todos voltean a mirarlos. Allí van ellos. Comienza a bailar al compás de la milonga. ¿Lo podés ver?